expedición del profesor Mendoza avanzaba penosamente en las selvas lacandonas. Habían dejado atrás la zona de Bonampak y se abrían paso en la maleza guiados por los lacandones. El destino era llegar hasta el sitio exacto donde se suponía existía la ciudad perdida de Gikuhol, de mayores riquezas que la propia Bonampak. Durante 6 largos años, el anciano antropólogo había soñado en aquel momento en que la leyenda de la ciudad perdida se hiciera realidad. Avanzaban por rutas desconocidas, guiados por Chan Mako, el altivo jefe lacandón que había accedido a revelar aquel secreto gracias a la amistad y confianza que sentía hacia el profesor, quien le había prometido que al revelar el sitio exacto donde las ruinas de Gikuhol se encontraban, recibirían la ayuda del gobierno. Al mismo tiempo, el profesor se comprometía a respetar todas las riquezas ahí guardadas, ignorando que el capitán Scott, en complicidad con Roscoe, tenían planeado apoderarse de todas las riquezas y matar inclusive al propio anciano y a los lacandones. Estaban abriéndose paso a punta de machete. Chan Mako y los demás lacandones iban trazando el camino que los expedicionarios seguían con grandes trabajos. Las bestias de carga difícilmente podían avanzar entre aquella maraña de lianas y árboles gigantescos cubiertos de espeso follaje. A poca distancia de Chan Mako iba el profesor Mendoza, quien caminaba ansiosamente, soñando ya con llegar a su destino. Tras él, el capitán Scott y su ayudante Roscoe avanzaban sudando copiosamente y lanzando maldiciones. Atrás, los nativos que servían de cargadores y que cuidaban de las bestias. Y a la retaguardia, un puñado de hombres incondicionales del capitán Scott. Un grupo de aventureros que se habían decidido a participar en aquella peligrosa aventura por las promesas de enriquecerse con las joyas guardadas en Gikuhol. Un grupo de maleantes escapados de los campos chicleros que solo les interesaba enriquecerse a costa de lo que fuera, incluyendo el crimen. De pronto, Chan Mako dio una orden de ¡alto! ¡Alto! Ordenando detenerse a la caravana. Todos obedecieron mirando con expresión cansada al altivo jefe lacandón, que permanecía con el machete en alto junto a una maraña de ramas y lianas. El profesor Mendoza se acercó hacia Chan Mako para interrogar. ¿Qué sucede, Chan Mako? ¿Por qué has ordenado detener la marcha? Si queremos llegar a nuestro destino antes de que caiga la noche, no debemos perder tiempo. Chan Mako llamó al profesor, advirtiéndole que desde ese lugar podría dominar todo lo que sus ojos han descubierto. ¿Qué es, Chan Mako? Chan Mako le ofreció la mano al profesor y, ayudándolo a subir al pequeño promontorio donde se encontraba situado, el anciano antropólogo, con el rostro encendido por el calor agobiante, se apoyó firmemente y sus ojos se movieron inquietos, tratando de adivinar el significado de aquellas palabras. ¿Qué es, amigo? ¿Qué es lo que quieres que vea? Chan Mako señaló hacia el frente, mientras sus toscas manos apartaban las lianas y ramas que impedían la vista. Después, señalando, obligó al profesor a ver hacia allá, hacia donde el sol se ocultaba. ¡Oh, es maravilloso! ¡Fascinante! ¡Increíble! El rostro del anciano profesor se encendía de emoción al mirar hacia donde el jefe lacandón le indicaba. El capitán Scott, jadeante y sudoroso, se acercó interrogando. ¿Qué diablos sucede, profesor? ¿Por qué nos hemos detenido? Cuando antes lleguemos a esa maldita ciudad de Gikuhol, mejor. Calle, calle, capitán. Que las palabras resultan ofensivas en este momento. No rompa el encanto de lo que mis ojos maravillados han descubierto ahora. Profesor, ¿cree que tenemos tiempo para disfrutar del panorama? Debemos apresurar la marcha para llegar a Gikuhol. si es que esa ciudad existe y no es lo que siempre se ha asegurado como una leyenda nada más. Sí, sí, capitán, una leyenda que ahora se hace realidad. Estamos en los umbrales de Jikku Hall. ¿Qué dice? Ante nosotros se extiende maravilloso el panorama que jamás el hombre de la civilización ha contemplado. Acérquese, capitán, para que vea que la leyenda se hace realidad. Estamos en los umbrales de Jikku Hall. ¡Es posible! Déjeme mirar que hasta que lo vea con mis ojos, no lo creeré. Ansiosamente el capitán Scott dejó hasta situarse al lado del profesor y de Chan McGall. Sus ojillos verdes se abrieron desmesurados al contemplar algo ansiado durante muchos años. ¡Asombroso! ¡Sencillamente asombroso! Jikku Hall, la ciudad perdida de los mayas. Al fin, Dios mío. Mendoza permanecía quieto, extasiado, mirando el amplio panorama que se ofrecía interminable y maravilloso. El capitán Scott sonreía triunfante. Estaba en los umbrales del lugar que hasta entonces solo era una leyenda. La ciudad perdida de Jikku Hall. Lo ve, capitán. Hacia el horizonte se descubre la cúspide de un gran templo de marcada arquitectura maya, que parece flotar sobre las tranquilas aguas del lago San Lorenzo. El crepúsculo enciende de rojo las cristalinas aguas y parece que la cima de ese templo flotar en un gran lago de fuego. ¡Oh, sí! ¡Sí! Y bajo las aguas está la ciudad entera. ¡Qué diablos! Por eso nadie había podido encontrar esta ciudad. Durante siglos ha permanecido bajo las aguas del lago San Lorenzo. La única señal es esa cúspide del templo en ruinas. Ahora se ve perfectamente. Asombroso. Asombroso y emocionante. La vista era realmente hermosa y singular. Hacia abajo se extendía un gran lago, el San Lorenzo. Era como un inmenso espejo en medio de la selva lacandona. De una extensión de varios kilómetros, el lago era como una gigantesca isla cristalina en medio de un mar verde de vegetación. Al centro del gran lago emergía la cúspide de un templo maya en ruinas, encubierto por la vegetación que crecía caprichosa. La luz rojiza del crepúsculo daba un aspecto fantástico y hermoso al lago, bajo cuyas tranquilas aguas permanecía una ciudad escondida ahí durante siglos y siglos. Jikku Hall, la ciudad de oro. Una de la civilización maya, que según la leyenda, era la gran capital de los mayas siglos antes de la conquista. Jikku Hall, algo que hasta este momento había sido como una leyenda inalcanzable y que ahora era mostrada por los lacandones a los expedicionarios. Chan Mako ha cumplido su palabra. Te prometió a ti, Nohostul, que te traería hasta la sagrada Jikku Hall, y he cumplido. Sí. Sí, Chan Mako, has cumplido fielmente su palabra. Y no sé qué decirte ahora para agradecerte. Cumple tu palabra, Nohostul. Cumple tu promesa. No te apoderes de los tesoros que ahí están guardados y que pertenecen a nuestros dioses. No dejes que la ambición del oro endurezca tu corazón y te convierte en traidor. Cumple tu promesa de respetar mi ciudad, de mis muertos, y estaré pagado. Cumple tu palabra, como Chalmacó cumple su palabra. Sí, sí, Chalmacó, cumpliré mi palabra. Te prometo que nadie de esta expedición tocará algo de la ciudad. Nadie pensará si quieren apoderarse de las riquezas que pertenecen a tus muertos. Llegaremos hasta la misma ciudad para obtener datos precisos, para descubrir la maravillosa arquitectura de los templos y pirámides en ruinas, para hacer anotaciones y luego regresar a la civilización con un informe completo que asombrará a propios y extraños. Esta es una expedición científica, no una aventura de robo y saqueo. Sé que hablas con la verdad, Nahuatl, y te creo. Te creo que respetarás mi ciudad de mis muertos. ¿Bien? ¿Y qué esperamos? ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué debemos apresurar la marcha para llegar hasta la misma orilla del lago? Es cierto, Chalmacó. Debemos darnos prisa. No puedo contener más la emoción de estar más cerca de la gran ciudad sumergida en el San Lorenzo. Dime, ¿cuánto tardaremos en descender hasta el lago? Antes de que la luna esté arriba, llegaremos a la orilla del lago. Entonces, en marcha, Chalmacó. Y aunque mis pobres pies no pueden sostenerme ya, la sola vista de la gran ciudad me da ánimos para continuar. Ordena a tu gente que continúe la marcha. Adelante, entonces, Nahuatl. Caminar. Caminar. Vamos, capitán. Vamos, que estamos llegando al final de los trabajos iniciados hace muchos años. Vamos. Vamos. Sí, profesor. Allá lo sigo. Adelante. Rosco. Sí, capitán. ¿Lo has visto? Estamos en este maldito lugar que creíamos una leyenda. Yikuho. Capitán, yo solo veo un gran lago. Y en el centro algo que emerge como la cúspide de una pirámide o templo. ¡Oh, idiota! ¿No te das cuenta que bajo las aguas está la gran ciudad perdida y llena de riquezas? ¡Oro! ¡Mucho oro! ¡Oh! ¡Mucho oro! ¡Tanto como nunca lo ha soñado siquiera! ¡Oro y piedras preciosas que nos están esperando allí, bajo las aguas del San Lorenzo! Estamos muy cerca de ser los dueños absolutos de todo. ¡De todo! Sí, capitán. Nuestro plan empezará a funcionar muy pronto. Ahora vamos. Esta misma noche acamparemos a la orilla del lago, muy cerca de nuestro tesoro, ¿eh? Nuestro tesoro guardado durante siglos. De las sombras de la noche, los expedicionarios acampaban a orillas del lago de San Lorenzo. A golpe de machete, escampaban la maleza para instalar el campamento. Fumben, Kuchhoff o cargadores se encargaban de desmontar los víveres cargados sobre las bestias y armar las tiendas de campaña. Mientras los nativos llamados Winik o mozos construían un cobertizo de varas y palmas que serviría de laboratorio improvisado donde se colocaban los instrumentos del profesor Mendoza. El grupo de hombres bajo el mando del capitán Scott descargaban con gran sigilo las armas y parque que el propio capitán les había ordenado cuidar. Se colocaban en círculo las hamacas y mosquiteros mientras otros nativos amontonaban ramas y copal para la hoguera. El capitán Scott permanecía recostado sobre una hamaca, bebiendo a grandes sorbos una botella de ginebra, y sonreía pensando ya en las riquezas de Yikuhol que pasarían a su poder. El profesor Mendoza, agotado pero animoso, vigilaba que todo fuera colocado en su lugar. Luego, Su atención se dirigía hacia el grupo de lacandones que permanecían distantes del campamento, a orillas del lago, inmóviles, como pétreos vigilantes de aquellas tierras. El profesor Mendoza se acercó hasta Chan Mako. ¡Basta, bendito Chan Mako! ¿Qué haces, Chan Mako? Había sido la pregunta del anciano, y el altivo lacandón, sin mostrar emoción en su rostro, respondía: mi corazón está temeroso, no os soy. Mis hermanos de sangre y yo creemos que traicionamos a los muertos por traer al hombre blanco a mi ciudad de mis muertos. Comprendo. Ustedes se sienten culpables al habernos traído a Jiku Hall y creen que sus antepasados están enojados. Sí, sí, no soy. Nada debes temer ni reprocharte, chamaco. Tus antepasados estarán tranquilos puesto que la expedición no causará daño. Tus muertos estarán en paz porque lo único que ansiamos es dar fe de la existencia de esta maravillosa ciudad. Tus muertos merecen respeto, pero también veneración por parte del hombre blanco. Porque cuando hablemos al mundo entero de la existencia de estas maravillosas ruinas, se rendirá tributo a tus gloriosos antepasados que dejaron esta huella palpable de su civilización y cultura. Tus muertos y tus hermanos de sangre y tú mismo, Chan Mako, deben estar tranquilos que no haremos nada que signifique profanación. Esa es mi palabra. Una expresión de alivio apareció en el rostro cetrino de Chan Mako. Una leve sonrisa hizo entrever los blanquísimos dientes en aquella recia boca. ¿Cuántas lunas y cuántos soles estarán aquí con tus amigos, Nohotsul? Solo el tiempo necesario para realizar un estudio completo de la ciudad sumergida. Trazar croquis, esquemas de la posición exacta de los templos y pirámides sumergidas. Dime, chamaco, ¿qué profundidad tiene el lago? Agua profunda. Agua muy profunda. Ajá, comprendo. Calculo que esa pirámide, cuya cúspide emerge unos metros sobre el agua, debe tener una altura aproximada de 50 metros. Es decir que, para observar la ciudad sumergida, tendremos que valernos de equipo especial. Ansío ver la ciudad sumergida. Deseo ardientemente escudriñar todos los rincones de esos palacios y pirámides sumergidos, y a ver con mis propios ojos toda la maravillosa arquitectura maya. Ven conmigo, Nohotsul. Chan Mako, nada como pescado. Ven conmigo a lo más hondo del lago para que conozcas mi ciudad de mis muertos. No, Chan Mako, lamento no ser tan buen nadador como tú. A mis años, para descender a tal profundidad necesito de equipo especial. Tú eres fuerte. Todos los lacandones son fuertes y pueden llegar hasta el fondo del lago, pero no yo. Yo no. ¡Profesor Mendoza! La voz del capitán los hizo reaccionar. Chan Mako borró de su rostro la expresión de alegría y miró con enfado al capitán que se acercaba. Descansa esta noche, Nohotsul. Descansa, que hermanos de sangre y yo estaremos aquí mañana. Hasta Sama. Hasta Sama, Chan Mako. Hasta Sama. ¿Qué sucede? ¿Por qué se va, Chan Mako? ¿Es que acaso no quiere hablar conmigo? Se retira con los demás lacandones a dormir. Chan Mako me odia. Al igual que todos los nativos, veo en su mirada el odio concentrado. Tal vez sospecha que usted y Rosco algo tuvieron que ver en la muerte de su pequeño hijo. Usted no se atreverá a confesarlo, ¿verdad? No, capitán, no lo haré. Mi silencio me hace cómplice de ese crimen que usted y Rosco cometieron. Pero no le diré una sola palabra a Chan Mako. No sé si hago mal. A veces me dan ganas de abandonar la expedición. Ahora que estamos ante Jiku Hall, el temor me estremece. Creo que haríamos bien en abandonar este sitio. Nuestra presencia profana estos lugares. ¿Qué dice? ¿Retroceder ahora? ¿Ahora que estamos por fin ante la ciudad perdida? No, profesor. Yo no daré un paso atrás. Durante 6 años hemos buscado incesantemente esta ciudad perdida. Y ahora que estamos aquí, no retrocederemos. ¿Lo oye bien? No retrocederemos. Proceder ahora sería una cobardía. Necesitaremos de equipo especial de buceo para descender en el lago. Dios cuide que he pensado en eso. Ordenaré que Roscoe regrese mañana mismo a Bonanfag. Y una vez ahí, a bordo de la avioneta, deberá trasladarse a Tuzla para conseguir equipo suficiente para buscar en el lago. De eso me encargo yo, profesor. Bien, en tal caso debemos dormir ahora. A partir de mañana nos espera mucho trabajo, días de incesante labor en este lugar. Buenas noches, Capitán Scott. Buenas noches, amigo mío. ¡Roscoe! Ordene, Capitán. Mañana mismo regreses a Bonanfag y a bordo de la avioneta deberás ir hasta Tuzla Gutiérrez. Tienes que comprar equipo suficiente para buscar en el lago. ¿Comprendes? Escafandras, cables, tanques de oxígeno y aqualungs. Adquiero el mejor equipo que encuentres. No repares en gastos. ¿Entendido? Capitán. Calculo que en 2 días estaré en Tuxtla. Llévate uno de nuestros hombres de confianza y regrese en cuanto tengas el equipo. Y algo muy importante, Roscoe. Mucho sigilo. Mucha prudencia. Ni una palabra a nadie de nuestro trabajo. Si alguien te llegara a preguntar por el profesor Mendoza, diles que hace meses murió ahogado en el río Lakenha, o como se llama esto, Lakenha, ¿entendido? Sí, capitán, después, para todos los que pregunten del profesor Mendoza, este ha muerto. Lejos, muy lejos de ahí, precisamente las inmediaciones de Tuxtla Gutiérrez, 4 cansados viajeros detenían sus cabalgaduras. ¡Alto! ¡Alto! ¡Salim! ¡Barriera! ¡Pech! Observen allá, a lo lejos. Unas luces brillan en medio de la noche. Esto es la Gutiérrez. Estamos salvados. Hemos llegado. Calimán y sus amigos han logrado cruzar la selva. Están ya en los linderos de Tuxtla Gutiérrez. ¿Lograrán ahora encontrar el rastro del profesor Mendoza?